Bueno, ba, ezer baino lehen, eskerrak eman nahi dizkizuegu ona hurbildu zareten edabidei, zuek finean gure mezuen bozera maiak izango baitzarete. Bueno, Piztu Bilbo eragiletik datorren urriaren amairuan, Uri Bitarte pasealekuan ospatuko den amaika botxo eguna aurkeztu nahi dizuegu. Badira hilabete batzuk, Piztu Bilbok, hiria ereduaren eztabaida plazaratuz beri bilbide publiko hasi zuela. Azken urteotan, Bilbo Europar hiriburu bihurtzeko proiektuak abiadura handia hartu du. Argi dago zeinek ateratzen duen etekina eta zeintzuk kaltetzen garen honekin. Aipatu behar da, hiriaren erakusleio izaera honek Bilboko bizilagunon egunerokotasunean duen eragina. Errealitateak dira turista taldeen ondorioz portalera ezin heltzea, Airbnb eta beste eratako pisu turistikoen ondorioz alokairuen prezioak izugarri hastea, gure auzoak ustera behartzen gaituena, etengabe agertzen ari diren frankizie komertzio txikia iztera behartzea eta bar. Eta noski, ezin ditugu erakundeek astuta dauzkaten periferiako auzoak aldarrikatzeari utzi. Hiri eredu honek kalte adierazgarrienen artean, beraz, herritarron pobretzea eta prekarietate jasangaitza azpimarratu behar dira. Benetan nahi aldugu ogia nork egiten duen eta nork saltzen digun ezagutzen ez dugun hiri bat? Benetan nahi aldugu etorkinen harrerariuko egiten dion hiri bat? Guk argi daukagu, ez dugu nahi. Guk pertsona guztiek haien tokia daukaten hiri bat bilatzen eta aldarrikatzen dugu. Gure bizilagunak ezagutu eta haiekin batera bizi eta konpartitu nahi ditugu. Baina bueno, azken finean zer da amaika botxo eguna? Bilbon inposatzen ari den hiri ereduaren moldetatik kanpo geratzen garen kolektibo eta norbanakoon espresio eguna izan nahi du. Hau da, erakundeen interesetatik kanpo gelditzen garen eragile ahalik eta gehienen elkarleku eta saretze espazioa izateko bokazioa dauka. Bizi modu eta bizi espresio asko biltzen dira botxoan. Erakunde eta enpresen arteko elkarlana bultzatzen ari den hiri eredu arrasista, klasista, patriarkal eta bar, honetan tokirik ez daukatenak. Honela, ezinbestekoa suertatzen da beste Bilbo horretan jarduten dugun onlana plazaratzea, eta hiri molde hegemoniko horrekiko aurkakotasuna erakustea. Era berean, asko dira hiriaren auziaren inguruan lanketa bat garatzen ari diren bilbotar kolektibo, auzo elkarte, asanbladak eta bar, bakoitza bere esparrutik eta ikuspuntu propioarekin. Zentzu honetan, ulerkera ezberdin horien elkargune bezala ulertzen dugu amaika botxo eguna. Egun honek ikuspuntu oso ezberdinak ekartzeaz gain, saretze bat eman eta sinergiak sortzeko balio dezake. Eta nola gauzatuko da guztia urriaren amairuan? Abando Ibarrako pasealekuan, Bilbo herrikoiaren espresioan itzen gunea antolatzea da asmoa. Honetan, kolektibo ahalik eta gehienen aldarrikapen propioi espazio bat emango zaie, bakoitzak bere proiektua aurkeztu eta hiri ereduak bere realitatetik nola eragiten dion konpartitu eta alternatibak proposa ditzan. Honela, bizimodu eta ikuspuntu ezberdinak eremu berdinean batuz, aipatutako eztabaida asko aberastuko da. Izaera ezberdineko herri dendak, parte hartze espazioekin nastuko dira. Gainera, eszenatoki bat egongo da ere, zeinean Bilboko eta munduko musika eta antzerki taldeen ikuskizunak egun osoan zehar luzatuko diren. Amaika botxo eguna parte hartuko dugun guztien elkarlanaz atera beharko dugu aurrera. Eta hau da, benetan egunaren esentzia suposatuko duena. Azkenik eta bueno, bukatu baino lehen, besarka handi bat bidali nahi diegu Gasteizko kidei. Hauek beren dinamika zentsuratuta ikusi baitzuten udaletxe handi uste eta liberalaren partetik. Jakina, ez da existitzen den udaletxe zentsuratzaile bakarra. Hau, Euskadi Basque Country markaren seinale besterik ez da. Hemendik bota nahi dugu mezu bat ozen. Ez da egongo instituziorik amaika botxo eguna debekatuko duenik. Herri mugimenduak elkartasunaikoa dauka honi benetako modu baten aurre egiteko. Azken finean, hau geldiezina da, amaika gara euren baloreetatik kanpo jarduten dugun eragileak, amaika hiri eredu honekin kaltetuak, amaika euren kontra joateko argudioak, eta amaika sortzeko dauden alternatibak. Horregatik, zerbait handia egiteko almena daukagulako, dei egiten diegu Bilboko eragile eta lagun guztiei urriaren amairuan amaika botxegunean parte har dezaten. Eskerrik asko. Lo primero de todo, gracias a los medios que os habéis acercado hasta aquí para ser el altavoz de nuestro mensaje. Desde Piztu Bilbo y Chalien TV hemos convocado esta rueda de prensa para presentar a Amaika Botxo Eguna, que se celebrará el próximo 13 de octubre en el Paseo de Uri Bitarte. Hace ya unos meses que este colectivo empezó su andadura pública sacando a debate el modelo de ciudad que el Ayuntamiento de la Villa está impulsando. Los últimos años este proyecto de convertir Bilbao en una capital europea ha cogido carrerilla y es evidente a quién beneficia y a quién perjudica. Cabe mencionar cómo afecta este escaparate a la cotidianidad de los y las habitantes de Bilbo. No podemos llegar al portal porque hay una marabunta de turistas mirando al cielo que impiden el paso, un sinfín de Airbnb que no hacen más que incrementar la subida de los alquileres obligándonos a dejar nuestros barrios, franquicias que abren y cierran sin parar desterrando al olvido al pequeño comercio y el trato cercano con quien te vendía la libreta para empezar el nuevo curso. Añadimos, o no nos olvidamos, de esos barrios de la periferia desatendidos y ninguneados por las instituciones. Las consecuencias nefastas de este modelo insostenible de capital europea, un empobrecimiento de la ciudadanía y una precariedad inhumana. ¿De verdad queremos una ciudad donde no conocemos ni quién hace el pan ni quién nos lo vende? ¿De verdad queremos una ciudad que impulse que en el rellano siempre haya desconocidos? ¿De verdad queremos una ciudad que rechaza la acogida de migrantes? ¿De verdad queremos una ciudad que no podemos vivir? Nosotras lo tenemos claro. No, no la queremos. Queremos una ciudad donde todas las personas encuentren su lugar, unos barrios que no se vean amenazados constantemente por los caprichitos de los poderosos, ya sea para un macroevento o para un macroproyecto de infraestructuras tremendas. Queremos conocer a nuestras vecinas y crecer junto a ellas. Las alternativas a las dinámicas del ayuntamiento y diputación, como pagar 3 millones de euros para que venga la NTV, ya están en marcha y no empezaron ayer. Sabemos que construir otro Bilbao no podemos hacerlo solas y no debemos hacerlo solas. Invitamos a toda la ciudadanía a formar parte de este debate. El 13 de octubre habrá lugar para ello. ¿Qué es Hamaika Botxeguna? Una infinidad de bochos, mil y uno para ser inexactas. Este día nació con la idea de ser nuestro día. Nos gustaría que fuera un espacio donde quepan todos aquellos colectivos, asociaciones, organizaciones o personas que han quedado o están quedando fuera de esta ciudad escaparate que nos están imponiendo. Es el día para impulsar las distintas expresiones de heterogeneidad popular que conviven en Bilbao. Es decir, tiene la intención y las ganas de ser un espacio donde organizaciones y personas olvidadas para los intereses institucionales puedan juntarse, expresarse, conocerse y forjar redes. Hay mil y un temas de los que debatir, hay mil y una formas de habitar esta ciudad, hay mil y una formas de construir alternativas. ¿Cómo vamos a hacer todo esto el 13 de octubre? La intención es organizar un espacio que agrupe y potencia al Bilbao Popular, que es el motor de esta ciudad. El lugar es el Paseo de Uribitarte, entre el puente del Ayuntamiento y la Plaza de Pío Baroja. La idea es que cada cual presente su proyecto, comparta sus ideas desde su realidad y ponga sobre la mesa sus preocupaciones. Durante todo el día habrá zonas de debate para hablar de cómo nos afecta este modelo de ciudad y poder proponer alternativas cada cual desde su perspectiva. El esquema del espacio que se pretende organizar es el siguiente. Habrá una herriasoca gigante, una muestra popular del material de las distintas asociaciones y colectivos que participan. También habrá libros, una zona de cocina con comidas de todas partes del mundo, espacios para la presentación de proyectos y mucho más. Esto se combinará con otros espacios de participación, donde se celebrarán mesas redondas, talleres tanto para jóvenes como para mayores, un área de presentación de libros y discos y todo esto de producción de la propia ciudad. Además habrá un escenario en el que contaremos con actuaciones de grupos de teatro y de música, tanto de Bilbo como de diferentes lugares del mundo. Cerraremos el día con nuestra propia gala sorpresa. En este punto no podemos menos que enviar un abrazo y todo nuestro apoyo a las compañeras de Gasteiz, que han visto su dinámica Ocupa tu Gasteiz censurada por un ayuntamiento presuntuoso y liberal. Obviamente no es el único ayuntamiento censurador, no deja de ser la marca Euskadi Basque Country y desde aquí lanzamos un mensaje claro, no habrá institución ni manera de prohibir el Hamaika Botxeguna. El movimiento popular goza de la solidaridad suficiente como para hacer frente a todas las piedras que se nos pongan en el camino. Al fin y al cabo esto es imparable, somos mil y una organizaciones las que estamos fuera de sus valores, mil y una las damnificadas por su modelo de ciudad, mil y uno los argumentos para ir en su contra y mil y una las alternativas que estamos creando. Por eso, y porque tenemos la capacidad de hacer algo enorme, os llamamos a todas las asociaciones y organizaciones de Bilbao y a toda la ciudadanía este 13 de octubre a participar en el Hamaika Botxeguna.